Siento un vacío muy frío por dentro, mi amor. Cuando te fuiste te robaste mi corazón. Me quedé loco de tanto pensar y pensar. Me iré al infierno, pero me tengo que vengar. Un vacío muy frío por dentro, mi amor. Cuando te fuiste te robaste mi corazón. Me quedé loco de tanto pensar y pensar. Me iré al infierno pero me tengo que vengar. Quiero manchar el vestido blanco de rojo. Sé que el altar de Dios es santo, pero mi amor, 100 invitados y todos tendrán que mirar que nuestro amor va más allá. Quiero que bailemos juntos en el cielo o el infierno, pero sin ese puto, el que te ha apartado todo este tiempo de mí, al inconsciente que hizo que no fueras a mí. Danza, una danza eterna, pero me voy contigo, pero no damos juntos. Llevo 3 noches malditas sin poder dormir, solo pensando y pensando que eres para mí. Pido de ti para siempre, chiquitita. Le va pa' todos los que traen el corazón roto. Y su compa, Oscar Maido. Fue esa regia. Camino lento, me duele la respiración. Al 1000 por hora latidos en mi corazón. En el pasillo me vienen recuerdos, flashbacks. Prometimos que los dos iríamos al altar. Te quité el velo, aceptaste y luego te besó. Ya has consumado los votos sagrados, mi amor. Un frío muy intenso se llevó todo mi ser. Ya no hay razón para estar de pie. Quiero que bailemos juntos en el cielo o el infierno, pero sin ese puto, al que te ha apartado todo ese tiempo de mí, al es consciente que hizo que no fueras para mí. Danza, una danza eterna, pero me voy contigo, pero nos vamos juntos. Llevo 3 noches malditas sin poder dormir, solo pensando y pensando que eras para mí. Miro cómo brillan tus ojos, me resigno a perderte y esta vez para siempre. Me arrepentí de quitarte tu felicidad, te dejaré una familia, puedas comenzar. Me despido pa' siempre y te deseo suerte y bendigo mi muerte. Se la dedico al amor que nunca funcionó, a la persona que roto tiene el corazón.